encanta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y pues la verdad... Estamos aquí ya. Listo, pues estamos aquí en Mujeres Construyendo Paz. Un gusto saludarles. Mi nombre es Belén Ortiz y me están acompañando aquí en la cabina de radio la licenciada Cristabel Mañón, igualmente la psicóloga Maribel Arellán. Es un gusto que estén con nosotros y vamos a iniciar con un tema muy importante que el día, hace unos días, el 8 de marzo, se conmemoró aquí y en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, vamos a empezar con esta pequeña reflexión. En México las mujeres representan más de la mitad de la población total. Hoy son minoría en los gobiernos, la ciencia, los medios de comunicación, la literatura y las universidades. Sí queremos avanzar, igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Bel? ¿Qué tal, Cristabel? Bel. Cristabel y Bel. Cristabel, Bel y Maribel. Así es. Así es que puras angelitas. Qué gusto vernos nuevamente. Pues ya comenzando un programa más precisamente de Mujeres Construyendo Paz en nuestro segundo programa. Y pues lo comenzamos muy bien porque pues ya esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Sí, exactamente, Bel. Justamente en este marco de la conmemoración del 8 de marzo es que estamos haciendo el programa del día de hoy. Y bueno, para comentarles a todas las personas que nos escuchan que esta no es una celebración, porque vemos que por ahí celebran, festejan, mandan flores. Y bueno, esta es una conmemoración para visibilizar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y la ONU lo tiene por ahí contemplado el Día Internacional de la Mujer desde 1975. Por ahí se conmemora este día 8 de marzo, por muchas mujeres obreras que murieron en Nueva York, justamente el 8 de marzo de 1908. Ellas se pusieron en huelga querían ganar derechos laborales porque tenían jornadas de 8 horas, tenían salarios, ganaban el 60, el 70% menos que los hombres. Entonces, híjole, sí es como que importante que sepan que no nada más, que no es un día de festejo, o sea, creo que ya se están manejando estas dos partes, las que celebran el Día Internacional de las Mujeres, pero también tenemos que ampliarles un poquito más el por qué se está conmemorando este día 8 de marzo. Maribel, y tú sabes que es tan importante, Cris y Mari, que la verdad es que mucha gente sí pregunta todavía, ¿cómo por qué un Día Internacional de la Mujer? Claro, esa es una de las de las experiencias a las que nos estamos enfrentando ahora. El largo camino que las mujeres hemos tenido que recorrer para poder lograr que nuestros derechos sean reconocidos, lograr que las condiciones en las que hemos vivido las mujeres sean cambiadas, que la posición en la que las mujeres hemos estado sea diferente, ha sido muy largo, ¿no? Es un camino, un camino largo, es arduo el trabajo que hemos tenido que hacer. Y curiosamente, por darle algún calificativo, ante cada acción que estamos realizando, nos tenemos que encontrar con la reacción de quienes se oponen a estos avances. Y me parece que esta reacción de, como lo dicen ahora en los medios, cuántas y cuántas publicaciones hubo de no banalizar, no frivolizar, no hacer superficial esta fecha, cobra una fuerza grande. Es decir, se ha logrado superficializar, frivolizar, banalizar la fecha. Y ocurre algo interesante, cuando una gran cantidad de hombres nos empiezan a felicitar y sacan todos los posts y en el radio se escucha, en la radio, hay una parte que puede ser como de buena intención. Claro, que no lo dudamos, de buena intención, pero de gran desconocimiento, porque no saben qué hay atrás de esta fecha. Más aparte, los medios también y la parte publicitaria, el comercio, ¿no? Que buscan utilizar otra fiesta, otra fecha más como un medio, una forma para comercializar, ¿no? Y por eso, pues claro que hay una venta enorme de flores y una venta enorme de chocolates, y pero esto es lo que nos toca ahora, ¿no? Que ante esos avances que hemos tenido y la reacción a esos avances, tengamos que dar esta información y seguirla dando, y no nos pasa nada. Tenemos que seguir dando esta información de lo que es el 8 de marzo, ya lo empezó a comentar Cris, y sobre todo puntualizar y señalar las acciones que ahorita estamos realizando. Por ejemplo, hablaremos en un momentito más, el paro internacional que se hizo a partir de la convocatoria que un grupo de mujeres en Argentina que se llama Ni Una Menos realizó, y a esta convocatoria respondieron 50 países en el mundo, entre los que está México, y entonces platicaremos sobre esto, ¿no? Leeremos el pronunciamiento, sabremos cuántas demandas exigen en esta, en este pronunciamiento. Claro, que es importante pues que la gente lo sepa, lo siga y sobre todo lo investigue, porque no se puede quedar lo que decíamos la vez pasada en nuestro primer programa con Verónica Cruz, que los medios cobran una importante trascendencia. Es decir, nosotras ahora que estamos en esta mesa hablando acerca de género, de igualdad, de justicia, de libertad, pues tenemos esa gran responsabilidad y ese gran compromiso, y no nada más desde un medio de comunicación, digámoslo así. Es decir, en la vida, en tu vida, hay un sentido todo de trabajo, hay un sentido de familia, hay un sentido de profesión, de hacer de este tema algo que comamos todos los días en la mesa, ¿no? Que nos levantemos con ello y que nos vayamos a acostar con ello. Eso se llama la transversalización de la perspectiva de género, ¿no? O sea, es transversalizar esto que estamos... esto que estamos tratando en este programa. Sí, claro. Bueno, y en sí la búsqueda de nuestros derechos, ¿sí? No nada más de un reconocimiento social, sino que cómo hemos ido con el paso del tiempo, con estas luchas, con este empoderamiento, hemos ido adquiriendo derechos y hemos tenido por ahí muchísimas acciones positivas. Por ahí les comentaba, en el siglo XVIII todavía, por ahí ya se empezaba a hablar, ¿no?, de los derechos, de la libertad, de los derechos civiles, de los derechos políticos, y por ahí se empezaba a mover un poquito el tema. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, ya empezamos, por ejemplo, con este tema de la igualdad laboral, se estaba pidiendo igualdad laboral. Ya en el siglo XX se empieza a hablar de la igualdad política. Cuando llegamos a este tema, pues bueno, creo que es el tema que está en boga en este momento, ¿no? Pero desde hace un siglo, les comento, desde 1916, tenemos por ahí el pronunciamiento de Ermila Galindo en la Asamblea Constitucional, donde ella pide el voto de las mujeres. Entonces, fíjense, todavía ni siquiera estábamos contempladas dentro de las legislaciones, sino hasta 1948, después… No, fíjense, nos empezamos a pronunciar después de la Revolución Francesa, se hicieron marchas, hubo pedimento de libertad, de igualdad, de derechos civiles, de derechos políticos, de justicia, y no fue hasta 1948 cuando entonces inician las acciones afirmativas hacia las mujeres. Y una de ellas inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 7, y en donde se manifiesta ya tal cual y dice: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a la protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Pero fíjense, todavía dice todos. No dice todos y todas, no dice hombres y mujeres. O sea, todavía allí ya estamos adquiriendo, entre comillas, una acción afirmativa. Pero con el paso del tiempo, entonces, nos hemos ido como que poniendo las pilas. Les comentaba, y me regreso un poquito, porque Ermila Galindo en el 16 propone que se le dé por ahí el derecho a votar a las mujeres. Les dice el Congreso Constituyente, les dicen no. ¿Por qué? Porque son mujeres y no pueden votar, no tienen derecho a votar, ni a que sean votadas. Entonces dice Ermila Galindo, dice, ah, ok, entonces las mujeres somos iguales en obligaciones, pero no en derechos. Dice, no, bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces Ermila Galindo se candidatea al año, en, si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla, es el 1918. Y gana la diputación, una diputación en la Ciudad de México, en la ahora Ciudad de México. Entonces, le dice, en ese momento, ahorita no recuerdo, pero es como si ahora fuera el Tribunal Electoral. Le dice, tú no vas, ¿por qué? Pues porque eres mujer. La Cámara o los representantes, sí, ahorita, ¿no? Ahorita te digo cómo se llama, porque por aquí lo traigo. Y le dice, no, tú no vas, ¿por qué? Pues porque eres mujer. Así de sencillo. Entonces, imagínense cuánta discriminación había allí. Después de eso, en Yucatán, ya por ahí tenemos la primer mujer diputada, que esta viene siendo... ahorita les doy el nombre para no echar en... Ajá, Elvia Carrillo Puerto. Sí, ajá. En 1923 es la primer diputada que tenemos en el país, ¿sí? Cuando su hermano Felipe Carrillo Puerto se lanza para gobernador, entonces a ella, pero fíjense, ¿no? Cómo necesita tener siempre el respaldo, el apoyo de... del varón, para que pueda despuntar en este momento las mujeres en el ámbito político. Y bueno, pues entonces allí empezamos a tener, ¿no? Tenemos la primer diputada, que es Elvia Carrillo Puerto, y después también tenemos a Beatriz Peniche y a Raquel Cid, electas diputadas también en este mismo año, y a Rosa Torres como regidora en el mismo año también en Yucatán. Entonces fueron las primeras mujeres que incursionaron realmente dentro de la política mexicana. Imagínense, hemos ido adquiriendo derechos, hemos estado pidiendo nuestros derechos después de 1753, después de la Revolución Francesa. Después, estamos esperando a que exista una Segunda Guerra Mundial para que en una Declaración Universal se nos otorgue una acción afirmativa. Pero fíjense cuántos años han pasado de esto para que podamos tener la ciudadanía completa. Ahora, hasta la reforma del 2014, con la reforma del artículo 41 constitucional, y donde por ahí se nos se manifiesta que debe de haber paridad en las candidaturas, ya podemos votar y ser votadas. Fíjense después de cuántos siglos. Claro, o sea evidenciar siglos. Que aquí estamos, ¿no? Vamos a levantar la voz y yo nada más no nos dedicamos a estar cocinando en la casa. Exactamente. Claro, sí, y podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. No, de que podemos hacerlas, podemos hacerlas. Yo siempre se los he dicho, pero ¿por qué no compartir las responsabilidades de casa? ¿Por qué no compartir las responsabilidades con los hijos? O sea, tenemos que entender como sociedad que no nos corresponde todo a nosotras. ¿Por qué se crearía esa idea hoy equivocada? Bueno, para algunas no, ni para algunos. Ah, no, claro. ¿No? De que la mujer solamente tiene que estar en su casa cuidando los hijos, cocinando y dedicarse a su hogar, a su familia. ¿Por qué se habrá hecho esa concepción? Es la pregunta clave, Bel, que viene desde hace muchísimos años planteándose, si la condición biológica de las mujeres es justificación para la situación social, económica, política, cultural en la que hemos estado. Si es esa condición biológica que hace que nosotros las mujeres seamos las que tenemos dentro de nuestro ser la gestación de un ser humano, la maternidad, y que nos lleva a estar en este estado mientras estamos relativamente frágiles y vulnerables. Perdón. Pues no, ni frágiles ni vulnerables. Quisiera que supieran lo que es estar embarazadas, o sea, de verdad. La fuerza que tenemos, dolor, y sentir, ¿no?, el dolor de los partos, ¿no? Quienes lo queremos sentir, ¿no? Porque hay mujeres que definitivamente deciden que no, y también muy respetable. Que deciden no ser madres. Ah, no, claro. Y es total y absolutamente respetable. Y si esa condición biológica de ser nosotras las que tenemos estas características, e incluso reconociendo que nosotros tenemos este cuerpo, nosotras tenemos este cuerpo que hace que en nuestro cuerpo se reproduzca la vida con, eso es una realidad, con la participación del varón, del hombre, justifica que tengamos que estar en estas condiciones. Te digo, esa es la pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Por otro lado, uno de los grandes avances que tenemos ahora es que, reconociendo que somos nosotras las que tenemos esta condición, esta característica más bien, de ser quienes se gesta la vida dentro de nosotras, ahora podemos decidir si este cuerpo maravilloso que tenemos realmente lo tomamos la decisión de tener o no dentro de nuestro cuerpo la gestación, o sea, la libertad ahora de poder decidir la maternidad, la libertad ahora de poder decidir una el estar dentro de la casa y realizar las tareas domésticas. El rol, ¿no? El rol de la mujer tradicional que cuestionas tú, ¿por qué viene de por qué ese rol se nos ha asignado, ¿no? Y bueno, seguiremos cuestionando que no y afirmando que no tiene que ser la condición biológica de la mujer la razón y la justificación para que estemos en estas condiciones en las que hemos estado. Claro. Vamos a ir a un pequeño corte, una pequeña pausa, y recuerda que estamos en Mujeres Construyendo Paz. Las redes sociales que tenemos para ti, para que te puedas comunicar con nosotros, es a través de Instagram, Twitter, Facebook, en Play Radio Irapuato. Igualmente tenemos el teléfono en la cabina 173-2415 para todas las personas que se quieran comunicar también a través de nosotros. Estamos también transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Entonces, bueno, pues ahí son varias las formas en las cuales nos podemos comunicar, vincular, hacer este tipo de preguntas que nos pueden hacer también las personas, claro, y nosotros contestar comentarios, todo esto. Y bueno, pues que la gente sepa que este programa es dedicado precisamente a hablar de género y hablar de todas estas cuestiones que estamos tocando tan importantes. Regresamos, no se vayan. Sí, tenemos gente en vivo. Sí. Ustedes no pueden ver, por ejemplo, ¿no? Está pero 269 personas alcanzadas y 89 reproducciones hasta el momento. Fíjate, okay, hermanas. ¿No? Bien. Entonces, felicidades. Sí. Alguien me dijo, pues 420 para hacer su primer programa es mucho. Pues sí. Sí. Reproducciones. Lo que pasa es que ahorita todavía estamos batallando con los likes. O sea, la gente no se anima a ponerle like a la publicación que estamos haciendo. Entonces, eso lo debemos de generar. Oye, si te gustó mi contenido, dale like para que la misma publicación se esté moviendo. Se esté moviendo porque si no, no se mueve. Sí, exactamente. Eso sí. Cuando hay publicaciones con mucha gente, la publicación sigue hasta, o sea, el top 10 de todas las semanas es la publicación. ¿Sí? Entonces, puede estar saliendo constantemente. Aunque no sea viernes, pues, o sea, seguir saliendo, seguir saliendo. ¿Y el qué cosa es la publicación? Es esto. Es lo que entonces publicamos, pero nada más que sí les tienen que estar dando like para que se esté moviendo, porque si no les dan like se estanca. Se muere. Entonces, igual yo lo que hago es que luego les quito el like y luego les vuelvo a dar like. Exactamente, eso es bueno. Ya te entendí. Y entonces, cuando tú le das like y le vuelves a quitar el like o así, te vuelve a salir, o sea, todas las personas que se metieron en ese momento les vuelve a notificar que tú estás viendo esa publicación. Okay, perfecto. ¿No? Oigan, antes de que se me le diga, tú decías que es bueno para la gente, les gusta que demos saludos. Quiero dar saludos. Sí. Porque hay muchos saludos que, claro, que vale la pena, sí, y desde dónde nos están escuchando. Sí, eso es lo de los saludos y regresamos a lo mejor con la situación de la mujer. Bueno, no sé qué otro tema quieran tocar. Un saludo, pero hacer en vivo también. Sí, en vivo, sí. Para ahí. Aquí le pongo de mí. Sí. ¿Saben qué? La religión, ¿no? Claro, ahorita empezamos a tocar esos temas. Okay. Déjame, te espero. ¿Ya? Voy al baño. No, pues voy a estar grabando, ¿verdad? No. Pero, vayan. No, voy a sacar unas. ¿Cómo está tu sobrino? No sé cómo está Regis. ¿Pero no tienes en Facebook? No la tengo ahí en Facebook. Tengo su mamá es Xochitl Báez. A ver, por ahí búscale en el de Xochitl Báez, a ver si está Regis. Sí, me parece sus amigos, pero no me parece algo como ella. ¿Xochitl? Xochitl Báez. Ah, sí, ya. Ajá, a ella, es la hija de ella. Pero igual te puedes contactar con ella y comentarle. Oye, por ahí Cristabel me comentó que tu hija juega fútbol, me encantaría. Yo juego en la trinca, ¿cómo ves? Sí, porque sí, la Regis es muy, muy buena. ¿Cristabel o? Cristal. bien. Me gusta que demos mucha información, aunque les iba a preguntar que si no, si la gente... Sí, ¿verdad? ¿Va siguiendo? Sí. Sí. Sí. Hay que dar datos así súper precisos. Sí, exacto. Si no somos exactas en los datos, tenemos datos, nos van a decir, oiga, eso no es cierto. Está perfecto. Hombres, o sea, sí. Nosotros pedimos igualdad y ellos empiezan a rechazar y a cuestionar el por qué pedimos esta igualdad. Sí. Claro, sí. Dicen, ¿es eso qué? ¿Con qué se come? No, me encantó la frase de Saúl Arellano que dice, no frivolicemos esta fecha, dice, y tampoco ofendamos a las mujeres con las felicitaciones. Y no les digamos que son la más hermosa creación de quién sabe quién. De quién sabe, no, y aparte de todo que somos el sexo débil. ¿Ya? O sea, ¿cómo? No, es que felicitaciones a las mujercitas. A las mujercitas, sí. Me muero. Ahorita, por favor, pregúntame el por qué no decir mujercitas, porque me muero. A Nacho Ortiz me lo puse barrado y trapeado porque en un evento, ¿te acuerdas? Sí. En el de esta Susel, sí, que dije que no dijera mujercitas, que no estaba discriminando positivamente. Miren, no se puede reiniciar ni la compu. La reflexión. En México las mujeres representan más de la mitad de la población total. Hoy son minoría en los gobiernos, la ciencia, los medios de comunicación. Sí, la literatura. ¿Se ve bien padre de mí eso, verdad? Ajá. Eso lo voy a vender a Saúl. Qué bueno. ¿Cómo están? Es que necesitamos algo así. ¿Qué tal triste? A ver. Qué boba. Qué boba. No, la página completa no se puede. Mira, nada más se ve mi cabecita porque estaba. Ya la quité, ya la quité. Como solicitud. Va a aparecer. Pero yo le digo de todas formas, no te apures. Por ahí. ¿Y yo? Por ahí. ¿Y yo? Le traiciona el inconsciente. Está como de tu parte. ¿Ya estás pensando cómo? ¿Ya? Me está vacunando. Eso es lo que quisieras, que te vacunó. Que me incluye. ¿Oíste? Una vacuna intrapiernosa, una inyección. Qué bárbara. Pero me encanta. Qué nacas. ¿Muchos tres tienen más actividad así en podcast y en videos en vivo? Ajá. Que así escuchando. Sí, yo creo que ajá, a gente le interesa. Por eso necesitamos ya los. Hay mucha gente que la da no quiere meterse. Es que estamos día de radio. Estamos Es que, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas manejando y te conectas. Por tu pues por sí, internet, vida, por pero tu pues Bluetooth tienes, pero pues eso, tienes ¿no? Red de Wi-Fi abierta. Y aquí en ajá. México, gracias. Entonces, ese es el problema, que todavía la gente, todavía en las ciudades muy muy pobladas, sí hay una situación donde la radio por internet ajá, es escuchada, pero aquí todavía nos está costando mucho trabajo. O sea, hay que avisar. Sí, ¿no? Sí. Hay que avisar, hay que decir. Pero cuando estás publicando en vivo en Facebook es bueno porque todo el mundo lo trae en su teléfono. Exactamente. Ya. O sea, eso sí. ¿Listas? Listas. Sí. ¿Comenzamos? ¿Cómo comenzamos? 4, 3, 2. Estamos ya de regreso aquí en Mujeres Construyendo Paz. Les recuerdo el teléfono en la cabina 173-2415 para que se puedan comunicar a través de nuestro teléfono, también a través de nuestras redes sociales que están por Instagram, Twitter y Facebook. en Play Radio Irapuato. Y bueno, pues estamos hablando precisamente acerca del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en pasados días se conmemoró. Y bueno, para las personas que se acaban de comentar, estamos las tres mujeres que estamos protagonizando este nuevo proyecto de En Play Radio, en Mujeres Construyendo Paz, Cristabel, Maribel y Belén, a sus órdenes. Entonces, bueno, pues hablábamos en el primer bloque acerca de la decisión que tenemos como mujeres de procrear, de estudiar lo que nosotros queramos, de dedicarnos a lo que queramos también, de tener uno, dos, tres, cuatro, o si no, no tener hijos. Y ¿qué papel juega, por ejemplo? Porque mucha gente, lo decíamos también, se preguntaba por qué el Día Internacional de la Mujer, por qué se tiene que conmemorar, por qué no se tiene que felicitar, por qué es una lucha, por qué los hombres siguen preguntando qué es lo que quieren, ¿no? Y sobre todo, queremos todo. Los mismos derechos. Exactamente, hombres, por supuesto. Igualdad, y entonces, ¿qué papel está jugando cualquier religión, sí, para la mujer, ¿no? Cualquiera que sea esta en el mundo. Bueno, creo que me quiero adelantar en algo que lo traía para otro próximo programa, pero creo que lo voy a manifestar el día de hoy. Fíjate que el hablar de violencia, existen tres tipos de violencia, ¿no? La violencia directa, que es la visible, la que todo mundo ve, la que todo mundo está al pendiente y demás. Tenemos una violencia invisible, que es la estructural, y la violencia cultural. Y dentro de esta violencia cultural manejamos también el tema de religión. Religión, ideologías, raza, lenguaje, símbolos o la simbólica. O sea, ¿qué está pasando? La religión, obviamente, desde un inicio, ¿no? ¿Quién fue la que cometió el pecado original? Eva. Uh-huh. Una mujer. Una mujer, efectivamente. Hubo una serpiente allí que la instigó y ella instigó al hombre, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde salimos las mujeres? De una costilla de un hombre. Es cierto, los hombres salieron de nosotras, por Dios, me voy a ver muy vulgar, pero dicen por ahí, nosotros no salimos de su costilla, ustedes salieron de nuestro coño. Se oye feo, pero bueno, es bueno que aquí en México no entienden muy bien qué es coño. Entonces es parte cultural, dentro de la religión. Dentro de la religión siempre la mujer debe de estar sometida, debe de ser sumisa. Un papel de igualdad no se le manifiesta. Dice por ahí, ahorita no recuerdo exactamente ni el libro, ni el versículo, ni el capítulo, a ver si por ahí alguien me puede apoyar, en el que dice que el varón debe de ser la cabeza de la familia y la cabeza del hogar. ¿Cuántas familias hay que tienen jefa de familia? Claro. Muchísimos hogares. Muchísimos, muchísimos hogares. En Chile, por ejemplo, la mayor parte de los hogares son jefas de familia, no jefes de familia. ¿Sí? Uh-huh. En México también tenemos ya muchas jefas de familia. Sí, el rol está cambiando, ¿no? Precisamente por esta parte de las mujeres que estamos ya empoderándonos de otra forma, o sea, desde otra visión, desde la profesional, ¿no? Sí, la religión. Poniendo el tema que señalas, pues es otro, vamos a llamarle así, agente socializador que completa o forma parte de una cultura en el mundo, o sea, que por lo tanto hay diferentes religiones, diferentes culturas. Claro. Entonces, yo lo dejaría ahí, ¿no? Como hay un la religión forma parte importante en la formación de estos roles, en la generación de estas formas en cómo se ha asignado que debe comportarse un hombre y deben comportarse una mujer, o deben comportarse los hombres y deben comportarse las mujeres. Uh-huh. Y también dentro de cada religión pues ha habido posturas conservadoras, posturas liberales, hay quienes han estado en búsqueda de cambios a la luz de una religión, porque tendríamos que pasar entonces al tema de los derechos de los seres humanos, ¿sí? Y las religiones, algunas pueden estar promoviendo estos derechos y algunas pueden no promover los derechos de las mujeres, ¿no? Desde esta mirada de la religión. Pero tocaste un tema importantísimo y dijiste algo importante. O sea, están diciendo, es que porque Dios mío, otra vez estoy con el micrófono apagado. Bueno, está bien. Estamos hablando otra vez del tema y mencionaste algo muy importante, Maribel. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el tema de por qué queremos las mujeres igualdad? ¿Por qué somos personas humanas? Nada más por eso. Olvidémonos de sexo. Olvidemos de qué sexo somos o qué género. ¿Por qué género estamos reconocidos ante la sociedad? Simple y sencillamente somos personas humanas, nada más. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Que ahorita, para lo mejor hablando de religión, nos abocamos a la que conocemos más, ¿no? Que probablemente sea la católica, la cristiana. Sin embargo, en otras religiones, por ejemplo, se genera una cierta cuestión de hasta un tipo de violencia, digámoslo así, ¿no? Puede ser cultural, como lo habíamos dicho, lo habías mencionado hace un momento. Sin embargo, pues eso, de alguna manera, en esas partes geográficas del mundo, ya lo naturalizan. Y ahora hay ciertas mujeres, como Malala, por ejemplo, ¿sí?, que fue una de las mujeres que se atrevió a hablar, que querían estudiar, que querían ser diferentes, exacto, que quería que su familia viviera diferente, que ella tenía una historia, quería una historia diferente para su vida, ¿no? Entonces, que el resto de las mujeres que vivían a su alrededor. Entonces es eso, ¿no? Que a veces la religión sí marca una parte importante en la cuestión de tu cuerpo, de tu persona, de tu comunicación, de tus decisiones, que pues generalmente no eres dueña, ¿sí?, de tu vida. Sí, y por eso decía yo hace un momento, cada religión tiene, puede tener pues preceptos, no lo dije, pero cada religión tiene sus normas, sus guías, pero hay dentro de cada religión mujeres que han reconocido que son seres de derechos, sujetas de derechos. Así y que es. Por lo tanto, dentro de su religión, con su religión, están pugnando porque haya un respeto y un reconocimiento de estos derechos, que como decía Cristabel, que también yo lo dije pues, es a partir de que somos seres humanos, y los seres humanos merecemos, tenemos, somos seres dignos de vivir, mujeres somos dignas de vivir una vida libre de violencia, con respeto a nuestros derechos, con respeto a nuestras características. Los hombres y mujeres tenemos derecho a vivir con respeto a las diferencias entre hombres y mujeres, pero que no generen estas diferencias, las desigualdades, las inequidades, las situaciones de superior e inferioridad que han puesto al hombre en forma superior y a la mujer a los hombres en un rol superior y a las mujeres en un rol inferior, que ha generado que se naturalice la violencia, que se considere parte de la vida de los hombres, que los hombres son los violentos, que las mujeres debemos de tener ciertas características, entre ellas ser sometidas a esa violencia. O sea, estos son los temas que hemos tenido que poner a la luz, porque precisamente se desconocían y se consideraban como parte natural del ser hombre o del ser mujer. Y por eso esta fecha que hoy conmemoramos, este 8 de marzo, que insistimos, no es para celebrar, tendríamos que decir, no hay nada que celebrar. En un 8 de marzo no tenemos que celebrar, porque estaríamos entonces celebrando que murieron 148 mujeres, 140 mujeres en Nueva York, porque ellas estaban pidiendo el respeto a sus derechos laborales, un espacio digno donde trabajar, querían un salario adecuado para poder vivir, uh-huh, y eso no se les estaba negando, ¿sí? Entonces este es nuestro espacio para decir, no celebremos, conmemoremos y recordemos. Y por eso decía yo, vamos a hablar, ya Cris hizo una historia, una breve historia reseña, de todo, sí, lo que hemos estado y ella lo mencionó mucho en el espacio político, que de los espacios ha sido el último en el que hemos claro, podido acceder. Ah, claro, por supuesto, el último. También es real, si hemos avanzado, si hemos tenido logros, tan los hemos tenido, que por eso iniciaba yo el programa diciendo, a cada avance que nosotros tenemos como mujeres y como seres humanos, siempre hay una respuesta, una reacción en contra de ese avance, ¿no? Y la banalización, frivolización de esta fecha es respuesta. Hemos comentado, nadie implica que los hombres vayan perdiendo poder. Nadie va a hacer una lucha, un trabajo por perder poder. Nosotras no teníamos un poder reconocido. Hay otro tipo de poder que a lo mejor en otro momento platicaremos, que tenemos las mujeres. Pero el poder que nos permitiera tener el derecho a trabajar ganando dinero, el derecho a desarrollar las labores en las que seamos capaces de que no se nos excluyera, ¿cómo se dice? Se nos recluyera solo al hogar. El derecho a poder acceder a puestos de decisión que tienen que ver con la política. El derecho a poder estar en condiciones favorables de trabajo. O sea, son derechos que hemos ido ganando y que, bueno, han despertado el enojo. Lo decíamos en la sesión pasada con Vero, que termina manifestándose en la forma en cómo se sigue violentando a las mujeres o se nos sigue violentando. Siempre hablo apropiándome de mi ser mujer, aunque yo no haya vivido una violencia, aunque sí he dicho que claro que sí hemos sido violentadas cuando por supuesto nos dicen, no hacen el acoso en la calle, o cuando claro, no hemos sido remuneradas adecuadamente de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Y entonces por eso este momento, este día, este 8, y además, como hemos estado señalando siempre, ¿no? El Día de la Mujer, el Día de las Mujeres es todos los días, son todos los días, ¿no? El día del 8 de marzo es el Día de Nuestros Derechos, el Día de Reconocer de la Conmemoración, nuestros derechos. Uh-huh. Por supuesto. Y que lo que comentábamos al principio también, Maribel, que este paro nacional que se hizo también con un llamado desde Argentina, ¿no? Y que se sumaron estos 50 países en el mundo, claro, pues se reunieron en la Ciudad de México más de 3,000 personas. Así es, y fíjate, lo que tenemos que hacer, ¿no? La convocatoria venía para que nos reuniéramos en el Ángela de la Independencia. El Ángela de la Independencia. Sí, lo comentaban, ¿no? Sí, el otro día. El Ángel. Y cuánto enojo generó esto, ¿no? Y la burla y los comentarios de... Ay, sí. ¿Por qué le dicen Ángela? Si toda la vida le han dicho el Ángel. ¿No? Ángel. Pero es como otra forma de decir, miren, aquí estamos. Miren, otro comentario a propósito de lo que decías también, Bel, ¿no? De que avanzamos y surgen acciones en contra. Es como si estuviéramos nadando en contra de la manera. Estamos nadando en contra de la hemos corriente. Hemos nadado siempre en contra de la corriente, pero, y nos hemos agarrado donde hemos podido y hemos luchado por estos derechos. Por eso les comento, mujeres, por favor, este día es sí de conmemoración de una lucha muy grande que todavía la ONU, en este momento, el programa de la ONU es 50-50 para el 2030, que estamos hablando de igualdad laboral. Lo comentaba ahorita Maribel y es importantísimo. Si las mujeres no estamos empoderadas económicamente, ¿qué pasa? En México creo que va a estar difícil esta situación. Necesitamos estar remunerados. Pero si nosotros tenemos esperanza si nosotros seguimos luchando, claro, por ello, claro, porque no nos podemos quedar sentados diciendo, a ver, 50-50, ¿no? O sea, yo personalmente lo he visto en el lugar de trabajo, ¿no? Con la oficina llena de hombres, yes, tres mujeres. Bueno, ahorita tenemos que agradecer, ¿no? Por ahí tres de nuestras congresistas aquí en el estado promovieron la iniciativa de que exista 50% y 50% en sí, pero en el gabinete del gobernador, ¿cuántas mujeres hay? Por eso, justamente lo que se promovió, sí, que hubiera 50-50. Qué bueno. Creo que el trabajo que hemos hecho desde nuestras plataformas, cada una, no ha sido en balde. Creo que lo que hemos hablado, lo que hemos escrito, lo que hemos luchado, y bueno, Maribel y Verónica Cruz pues son de las que han iniciado en todo esto, como otras tantas mujeres que realmente han tenido una lucha importante. Digo, creo que soy de las que me he ingresado en qué los últimos años. Qué bueno. Yo por eso estoy feliz de estar aquí con ustedes dos. Sí, no, sí, no. Es que tenemos fresca. Mujeres, por favor, únanse a nuestros movimientos. Necesitamos estar peleando por estos derechos. Es importante que todas conozcamos de esto. Pero aparte de todo, Maribel, lo hemos dicho muchas veces. Los hombres dicen, es que este es un asunto de mujeres. No es cierto, es un asunto de hombres y mujeres. Claro. Exacto. Que es un asunto de los dos, ajá, y mira, de todos, claro, de hombres, mujeres, niños, claro, niñas, abuelitos, abuelitas, de todo todos. El mundo, pero Sí, es esa como creencia. Fíjate, hace rato que hablabas de todo lo que ocurre. Hay muchas creencias que tenemos y esas creencias tenemos que quitar. Estaba, les quería comentar tres anécdotas relacionadas con el tema de que los hombres, ¿qué está pasando con los hombres, no? Ah, por cierto, un compañero decía, ¿y van a abrir el espacio de las masculinidades? Y la misma pregunta claro. Que tú, es una pregunta tan importante como la que tú me hacías, ¿de dónde viene esto de que nosotras estemos en esta situación? Y la pregunta eterna es una condición, la condición biológica de las mujeres es la justificación para que estemos como estamos, ¿no? Y los hombres siempre nos preguntan, ¿y cuándo van a abrir el espacio para hablar sobre masculinidades? Y la eterna pregunta de nosotras es, ¿nosotras tenemos que abrir el espacio para que ustedes hombres se reúnan a reflexionar sobre su ser hombres, sobre su ser masculino, su masculinidad? Bueno, pero no vamos, pero no, ¿estás de acuerdo que no los vamos a no los vamos a excluir como nosotras fuimos excluidas por tantos años? O sea, claro, si nos dicen, no. Ven, vamos a hablar de masculinidad. Pero el hombre no dice, ¿por qué piensas que te excluí si ahí estabas en la casa, mi reina? Tenías todo, tenías dinero, todo. Tenías coche. ¿No? A ver, te traía yo el ave, el puerco, lo que sea que no fuéramos a comer en la casa, ¿no? Para precisamente, pues para que tú nos consintieras, para que tú... Sí, pero era tu responsabilidad, mujer, sí. Tener la casa ordenada, sí. Tener el plato servido y tener las cosas listas en casa, no en espacios públicos, solo en espacios privados. Mira, yo no lo estoy, me pongo como en el papel de muchos hombres cuando están en conferencias, cuando están en espacios públicos, cuando estamos hablando de eso, y no estamos en contra de los hombres. No, claro, por supuesto. Ay, ese es otro, al contrario. Nunca, jamás. No los amamos porque son parte de este mundo. El punto es más bien que tendríamos que hacer que el hombre se diera cuenta, a que así se actúa. O sea, es una manera como de ellos natural, ¿no? Y que lo hemos visto. Que se piensa que es natural. Pero que no. Los hombres es natural. No, por supuesto. Pero lo que sí es importante es que ellos sepan que estamos abiertas a hablar del tema, de cómo lo vivimos, de cómo lo vemos, ¿sí? Y de que ellos reflexionen sobre esta situación de todos los días, de realidades profundas, de cosas, de acciones que todos hacen y no se dan cuenta. Hacemos y no nos damos cuenta. Así es. Y este es un espacio, y lo dijimos al comienzo, y creo que nuestro, ¿cómo se llama? Al inicio. Uh-huh. Está el primer bloque. Está claro que hablaremos sobre masculinidades, y claro, yo lo comenté en el primer programa, invitaremos a hombres que quieran hacer esta reflexión sobre eso. Ya tengo una larga lista de queridos compañeros, sí, hombres, muchos, a los que vamos a hombres invitar. Hombres y mujeres, vamos a invitar. Hombres y mujeres, que vengan a hacer esa reflexión en este espacio que hemos creado nosotras. Porque sí queremos, de verdad, seguir sentando las bases, u otras bases, contribuyendo, aportando a estos cambios importantes que hemos dado. No hemos terminado. La violencia continúa. Lo decíamos también en la sesión, en el programa pasado. Y la violencia viene ahora con más saña, pero bueno, hay importantes avances también. Claro, también me quisiera comentar un tema importante. El día 8 de marzo se me hacía, de verdad, me daba coraje, tengo que declararlo, me daba coraje, de que de repente escuchabas en los medios de comunicación, felicidades a las mujercitas. Dices, Dios, o sea, todavía nos están discriminando positivamente. No somos mujercitas, somos mujeres. O sea, no nos estén minimizando desde la manera en cómo nos están hablando. Tenemos que entender que hasta el lenguaje, que es parte de esta violencia cultural, como se los comentaba, de esta violencia indirecta, que es de la violencia invisible, que a lo mejor dicen, bueno, ¿por qué te enojas, no? O sea, te estoy diciendo mujercita, te estoy diciendo cosita, te estoy diciendo gordita. No, pues no me digas gordita, no me digas mujercita, no me digas cosita, porque ni soy cosita, ajá, ni me gusta que me digas gordita. Y aparte son temas en los que definitivamente solo las mujeres podemos, solo la persona podemos opinar. O sea, no vamos a decir, ay, los hombrecitos. ¿Cuándo nos hemos referido a los hombres como hombrecitos? Por lo general, siempre existe entre hombres, se dicen los hombres. Quiero ver que un hombre le diga a otro hombre, hombrecito, pues no hay... Claro. Como que no, ¿verdad? No existe esa, no existe esa discriminación positiva, pero con nosotras sí existe esa discriminación positiva porque piensan que somos chiquitas, porque piensan que somos débiles, porque piensan que somos, no, no somos ni débiles, ni chiquitas, ni nada por el estilo, al contrario, somos exactamente iguales en derechos, físicamente somos diferentes, total y absolutamente claro, diferentes. Nos distinguen, ¿no? Claro, nos distingue todo eso, diferentes. Pero en derechos somos exactamente iguales. Exacto. Bueno, pues vamos a ir a un corte antes, vamos a mencionar los saludos a... Es que la verdad que sí, quiero agradecer, bueno, primero a la familia otra vez. Sí, claro. Yo sé que se va a conectar mi prima por allá en Chihuahua, Edel, a las amigas de las ciudades como Puebla, Querétaro, que también se han conectado para vernos. Y saludos de gente, de queridos compañeros como Luis Miguel Rionda, que nos mandó un saludo. Luis Miguel hermoso, que lo vi el miércoles, sí. Como Brenda Zavala, aquí en Irapuato, que también nos mandó un saludo muy, muy, muy cariñoso. ¿Quién más? ¿Alguien más les iba yo a decir que nos estuvo saludando? Pero bueno, al ratito me acuerdo. Pues claro, pero muchísimas gracias a todas las personas entonces que nos están siguiendo, que están viendo por supuesto el video en vivo que estamos transmitiendo por Facebook, y a todas aquellas personas que también posteriormente a través de esta promoción que hemos estado haciendo en redes sociales, bueno, pues están echando ánimos, apoyo, dando su opinión acerca de los temas tan puntuales que pudiéramos tratar en próximos programas, ¿no? Así es. Pues vamos a un corte y regresamos en un momentito, no te vayas. ¿Ya se acabó? No, ya falta un corte. No, ya hay programa de radio. Ya hay programa, pues entonces la de ¿cómo? La de la sacerdotisa de Nicola. Ajá, pero con, no se llama, ¿cierto? El reloj de campana. Ah, el reloj de campana. ¿La de las campanas? La que tú pasaste por el... Sí, okay. Esa. Te digo. Oye, y regresamos ahora al pronunciamiento, si no, se nos va. ¿Es mucho? Voy a hacer algunos, sí, es mucho, pero voy a sacar algunos extractos nada más, porque incluso viene una protesta, una petición a Peña Nieto. Okay. Pues lo dices si lo comentamos y ya nos vamos ya sería el último bloque. Oye, déjame decirte que me dejaste con el ojo cuadrado y no supe ni qué decir con lo de la religión. Ay, tú aquí dices no. No, yo así. Nada. Sí, sí pasa. Mira, todo. Lo que pasa es que... Sí pasa todo. Lo que pasa es que... Ah, sí. Nos vamos mucho a la cuestión del catolicismo, ¿no? Pero pues ya ahorita en el catolicismo se están abriendo muchas puertas. Pero los cristianos, es que yo le eché mucho a los cristianos, porque los cristianos son... Más bien yo lo veía como por los musulmanes. Sí, pero lo hubieras mencionado. Por eso lo volví a repetir. Pero sí dijiste, porque nada más oí lo del catolicismo. Es que tenemos que hablar de varios. No, yo dije, el catolicismo ahorita por ser la que más conocemos, no. Sino estoy hablando como de las otras religiones del mundo, ¿no? ¿Aquí es que se ponga la del grupo de compañeros? Pues ahorita. ¿Ahorita? Sí. Ay, no, déjame, mientras está eso, me están llamando. En el video que no... Es una de una mujer. Sí, pues, si no. Es que es otra versión esta y esta es una versión. Thank you. de hombre, ¿no? A ver, pon la sacerdotisa. Ay, déjame la busco acá porque ¿Te acuerdas? La versión que bajó Alex es esta, padre. No me acuerdo. Sí, es la de reloj de campana, pero ay, no, es que me quiero quitar la chamarra porque se ve la panza. Se tapa la panza con la con. Sí, yo creo que sí. Tardes, más que nada. Tardes, ahorita estoy trabajando. ¿Conocerán por ahí a alguien, no? Déjame ver. Una. Ay, ya se me voy a trabajar. ¿En las tardes a qué hora? Como de 4 a 8. ¿De lunes a? A sábado, a viernes. ¿A viernes? Ajá. Alguien que estudie en la mañana y que le interese. Uh-huh. Pero aunque ya después, según nos vayamos acomodando. Ya le vería a lo mejor unos 2 días en la mañana, porque como ahorita se me van consultas, se me van llamadas. Sí. Aunque traigo el sígueme. Sí. Ay, no puedo conectarme a internet. Sí. No puedo. Es que, ¿sabes qué? En grupo AB, allá les mandé todo lo que estuvieron diciendo. Pues estuvo tu amiga Imelda, ajá. ¿No sabes cómo estuvo ese? No, nada más Lupita, la de la casa del migrante, me compartió unas fotos. Bueno, pero el contenido, porque el día 8 de marzo ya se hablaron, ¿no? O el 7. Y ayer estaban otra vez con sus comentarios. Si quieras, ya no vamos a estresar. Estuvieron preguntando, es que empezaron las felicitaciones en el grupo AVE, ¿no? Ajá. De que las mujeres son más lindas, hermosas y preciosas. Y entonces los varones saben más que las dos mujeres que más se mueven ahí, una se llama Silvia Constantini y otra Elizabeth Aceves, algo así. Ajá. Que me conocen re bien las dos y yo no las ubico muy bien, pero bueno. Luego te platico eso del grupo. ¿Sí? Y entonces Jorge Bojalil, Meterio Guevara, empezaron a mandar esa información que les di. No, saben más ellos que las mismas mujeres. Y son súper archimega conservadoras. Entonces ahorita, yo les dije, óiganos mañana, escúchenos mañana en el programa, porque vamos a hablar sobre el 8 de marzo, ¿no? Entonces por eso súper que hayas dado toda esa información, porque no saben. Mi madre hermosa el miércoles me felicita. Pero yo jamás le digo, madre, no me felicite ni nada. Y en la noche me habla, hija, me acaban de mandar un mensaje de que no te debí haber felicitado. Y yo, mami, me dice, sí, que se murieron muchas mujeres en una fábrica. Y estaba leyéndome el meme. Y dije, ay, qué maravilla, ¿no? Mi madre tiene 86 años. Entonces, pero están divina, no manches, no parece que tengas edad. 86. No, estás divina. Y entonces ya le expliqué, le digo, no, está bien. Le digo, y yo recibo las felicitaciones, de verdad, como decíamos al principio, de buena intención. Pero a mi mamá no le va a decir, mami, no me felicite, o sea, no. Yo la verdad es que ni les digo ya nada, o sea. Pero es que sí hay que comentar. Es que sí, pero sin enojarse. ¿De acuerdo? No. Mira, Vanessa Góngora. Es que. O Vanessa Góngora. No, se acaba, sí. Esperando que me feliciten por el día de hoy. Ajá. Genial, me encantó. Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, ayer en el de vinculación de las organizaciones sociales de aquí de Irapuato, igual, ¿no? ¿De Paula? Ajá. ¿Ya no me invita? Pues porque porque no está bien ser mujer, porque quiero que me invite. Bueno, pero es bueno, no sé, la verdad. No. Yo ni te digo a ti, nada más te comento. Sí. En el chat. Ah, yo pensé que había hecho una reunión. Ah, no. En el chat. En el chat, ¿no? Entonces ya, todos mandando miles de mensajes y yo no sí. Un post a todos de 8 de marzo no debe faltar, 8 de marzo no debe faltar. El grupo de las mamás del colegio así de... Ajá, sí. Es que es eso. Lo que pasa es que, mira, les creas una situación de confusión, pero más de confusión emocional. O sea, me estás diciendo... O sea, no, yo no pienso igual que tú. Sí. ¿Por qué quieres que piense no, igual que tú? No, me da hueva pensar igual que tú. ¿Sabes qué me dijeron? ¿Por qué quieres meterme a una línea? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué nosotros queremos también meter a una línea a mujeres que no? Nunca van a... Nunca. No, pero, jamás, pero eso. ¿No? Tienes, me encanta. Sí, ¿no? Síguele, sí, síguele. No, más bien, a ver. Mira, discúlpame, esto que lo otro. Yo igual... puras así. Sí. A los que más quería, les contestaba. Sí, yo también. Gracias, yo también. Gracias, yo también. No, yo no le decía gracias. Nada más. Gracias. ¿Ya te lo gracias pensé? Igual. Sí, mis amigas me mandaron, mis amigas que no son feministas. Pero lo bueno nada. Es que ya saben los, yo cómo soy, entonces. Claro. ¿Te enojaste? No. Bueno, la más no, o sea, por eso. Pero a ellos sí les creas una situación de. O sea, está rechazando. Está rechazando. Hola. Mi felicitación. Mi felicitación. Sí. No, y luego. O sea, y sí se quedan con la. Porque yo. Sí. Paola les dijo, es que este día no se debe felicitar, que esto, y ya les ponen toda la historia y todo eso, ¿no? Y yo pues yo nomás le puse, sí, gracias, qué bueno, a todas felicidades, a todas mucho, y nada más la conmemoración, o sea, no es de celebración, pues conmemoramos este día, chido, bueno, así, ¿no? Listo. Pero sí es cierto. Prendo. Sí. ¿Lo comentamos al aire? Ya. Sí, claro. Ah, no, pero espérame, lo que pasa es que la otra vez me dicen, es que ¿qué te hicieron los hombres? Ajá. Sí. Pero no sé, bueno, okay. Regresamos aquí a Mujeres Construyendo Paz, un espacio para hablar de género, un espacio para todas las mujeres y hombres también, para que entendamos esta situación de lucha, de paz, no hacemos la guerra. No, claro que no. Queremos que todo salga muy bien, que nos llevemos todos cordialmente, haya mucha comunicación, pero que sí se conozca la parte histórica, sí, la parte social que estamos viviendo hoy a través, por supuesto, de una serie de eventos, ¿no?, que estamos hoy reflexionando por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y lo que decíamos antes de entrar al aire era precisamente que... Toda esta confusión que se ha generado, ¿no? ¿No? Hablábamos al principio de la buena intención de muchas personas, hombres y mujeres, de felicitarnos, y de veras, así lo decimos, de buena intención. Claro, sabemos que son de buena intención, pero que no tienen la información del por qué se celebra. Exacto, ajá, es como una, desde, partimos desde la desinformación, o la no información. Sí, y que bueno, a muchas mujeres y hombres les puede generar como una sensación desagradable. Por supuesto. Pues, si nosotras, por ejemplo, decimos, pues no es de felicitar, es de recordar o de unirte, pero, a ver, decías algo muy interesante, Bel, o sea, nuestro trabajo, el de nosotras tres y el de muchas mujeres, ha sido evidenciar y poner sobre la mesa y con claridad todas estas inequidades y desigualdades en las que hemos estado las mujeres en relación a los hombres. Pero esto no quiere decir que... hagamos la guerra contra los hombres, por ejemplo. Por supuesto. ¿No? Y tampoco quiere decir que todas las personas tengan que hacer lo que nosotras hacemos. O pensar como nosotras pensamos. ¿No? Pero, y eso entonces nos lleva a que algunas, pues, se queden con las ideas que pero tienen. Bueno, respetables es que y ya. Esos somos las personas humanas, somos los seres humanos, somos plurales, tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de actuar, y... Las mujeres, bueno, tenemos una característica importantísima, ¿no? No nos gusta quedarnos calladas. Sí, eso es claro. Lo más importante, no nos gusta somos quedarnos calladas. Somos comunicativas. No, claro, nos fascina esta parte del hablar, del comunicar, del decir qué nos parece. Mucho tiempo nos tuvieron limitadas en yo creo que también eso es parte, ¿no? Nos tuvieron limitadas, claro, en expresar lo que pensábamos, en expresar nuestros sentimientos. Y ahorita creo que ya estamos en una época, o creo que estamos siendo parte de esta nueva ola, ¿no? Los derechos humanos. No nada más los derechos humanos en general. De verdad que los derechos humanos, hablando, por ejemplo, de los temas históricos, ¿no? Primero se empezaron a hablar de los derechos humanos de las personas de color. Uh-huh. Ajá. Después empezamos a hablar de los derechos de las mujeres, después de las personas con discapacidad, después de los adultos mayores y también ahora de la niñez. Claro, exactamente, de los niños y las niñas. Entonces, de verdad, de los jóvenes, de los jóvenes hombres y mujeres, de los y las jóvenes, hombres y mujeres, de verdad que son temas y son grupos, y digo, somos grupos, me incluyo como dice Maribel, ¿no? Por mi parte de ser mujer, me incluyo en este maravilloso grupo de ser mujer, de que somos mujeres, y de hablar de estos derechos que tenemos todas y todos, de saber desde qué parte se nos está manejando la violencia, desde dónde somos discriminadas, y todos los derechos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Como ya lo platicábamos, desde hace más de dos siglos que hemos estado por ahí en la lucha, tocando puertas, marchando, muchas mujeres muriendo por estos temas. Hablamos de las hermanas Mirabal, hablamos de las mujeres que murieron en Nueva York, hablamos de muchísimos temas. Y de muchas otras mujeres que mueren en la lucha, periodistas, exactamente, periodistas, mujeres activistas, mujeres que africanas, claro, que mueren, y mujeres en todo el mundo que mueren. En todo el mundo. Que mueren por temas de género. De género, exactamente. Exactamente. Por eso ser estamos mujeres. Por ser mujeres. Claro. Fíjense, en la marcha del en el paro, sacaron un cartel que no sé cómo obtenerlo, decía feminicidio hecho en México, porque sabemos que el concepto de feminicidio fue aquí creado en México, y México. Es una maravilla para nosotros. Desafortunadamente es una maravilla, o sea, es un... No, bueno, el término, perdón. No, que existe el feminicidio, perdón, corrijo, tienes toda la razón, corrijo. Que se haya concretado el término de feminicidio. Claro, que se haya concretado el término de feminicidio por las muertes de las mujeres. Exactamente. Y desafortunadamente, precisamente por eso, por las muertes de las mujeres y las muertes de las mujeres en Juárez, que desde hace años sabemos todo, ¿no? Lo que se está hablando del tema, ¿no? Con la sentencia de Campo Algodonero, justamente emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de esta sentencia de Campo Algodonero, bueno, pues se vienen muchas acciones afirmativas, ¿no? En favor de los derechos de las mujeres. Y creo que es bien importante, de ahí viene, por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la general, y pues bueno, que ahora la del estado de Guanajuato yo creo que es la mejor armonizada e incluso está más completa que la ley general de acceso. Porque aquí ya se habla de la violencia, ay, Dios mío, ahorita les digo, espérenme. Ya se habla del feminicidio como tal, pero también se habla de la violencia obstétrica. Se me fue. De la violencia obstétrica. Es un término, también lo comentaba hace yo a algunos algunos meses sobre esto con la ingeniera Cintia Saras, sobre esta situación, ¿no? O sea, sí, claro. En el 25 de noviembre, ¿no? Supuesto, cuando hicimos ese programa los bonito, muy padre, muy bueno. ¿No? Donde sí, claro. Empezamos a hacer radio juntas y que precisamente mucha gente no tiene una idea, mucha gente. Y ahí es cuando te das cuenta, cuando no tienes una idea, que has sufrido violencia. Exactamente, ¿no? Porque no conocemos los tipos de violencia. Exactamente, que es la razón principal por la que estamos haciendo este tipo de programas, ¿no? Así que no es. Queremos. Y yo quiero comentar lo del paro. Les decía que el paro surge, es una convocatoria que hacen las mujeres de Argentina, a partir también de este tema de las mujeres que han sido asesinadas, surge esta organización que se llama Ni Una Menos, y ellas convocan, ¿no? Y hay un pronunciamiento que es el que quiero compartirles, que fue el que se leyó también en la marcha que hubo, en el paro que hubo. De hecho, el paro es era para el paro en el cuidado, en el paro laboral y el paro en el consumo, ¿sí? Y se convocó a que media hora paráramos. Yo paré todo el día. Yo paré una hora de trabajo. Paré todo el día. Y bueno, este es el pronunciamiento, el comunicado, el pronunciamiento que se leyó en México. Nosotras ahora, chicas, no hicimos un paro, no convocamos a marcha ni nos fuimos como lo hemos hecho en otros. El año pasado, ¿cuándo lo hicimos? El año. Lo hicimos 25. Para Ni Una Menos. En Ni Una abril, Menos. ¿No? Ah, sí, en abril. No para el 8 de marzo, no, sino para el No recuerdo. Otra convocatoria a nivel internacional que se hizo en abril y que fue mi primera marcha. Ah, sí, ¿no? Bel. Ya voy a ser activista marchista y de todo, y ¿no? Es que tenemos y que apropiarnos mis maestras, sí. Por supuesto. Vamos a ser marchistas. Ya. No, pero es que ese es el tema, apropiarnos de las calles. Porque las calles son nuestras, de los espacios. De los espacios. De los espacios, ¿no? Que en los cuales las mujeres no tenían ni voz ni voto. Así ¿no? es. ¿No? Entonces aquí estamos y lo estamos haciendo por el bien, no de nosotras, de, en general de la sociedad. De, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, yo no me estoy bien fijando en que se lo estoy haciendo por el bien de mi sobrina o por el bien de mi amiga o el de mi mamá o el de mi hermana o el de mi suegra. No, lo estoy haciendo por un bien común. No, que la gente sepa, claro, ¿no? Lo estamos haciendo por bien común. Y por eso decimos, ¿no? Está nuestro trabajo cuando va a apuntando pues a que sean nuestros derechos reconocidos, respetados, etcétera, es para una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria. Por ese supuesto. Es nuestro lema. Y ya te ¿no? dejo que ahora sí des la, porque no te he dejado, no te he dejado hablar. Es que esto es importante. Por favor. Fíjense, hoy 8 de marzo, ese fue nuestra, fue lo que se leyó, las mujeres unidas paramos para defender nuestros derechos, paramos para recordarle a la sociedad que el 8 de marzo es un día de lucha por las demandas históricas y actuales de nosotras las mujeres. Hace más de 100 años, trabajadoras de los sectores obreros en Estados Unidos, Inglaterra y otros países levantaron sus voces para denunciar la explotación, los bajos salarios, el trabajo infantil, las largas jornadas, las pésimas condiciones que enfrentaban y la violencia en esa época, esperando que sus demandas fueran escuchadas. Su lucha, con el paso del tiempo, significó avances en los derechos laborales de nosotras las mujeres. Sin embargo, la imposición de políticas neoliberales en las últimas décadas y las crisis convergentes de carácter social, político, económico, ambiental, de seguridad, han generado un profundo deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población, así como una mayor desigualdad y exclusión social, siendo nosotras quienes más hemos resentido esta serie de crisis. Paramos para denunciar que aun cuando con nuestro trabajo generamos riqueza en este país, sostenemos a nuestras familias y contribuimos a mover la economía global, seguimos enfrentando con mayor dureza la discriminación, la explotación, la violencia de género, los bajos salarios, los empleos precarios e inestables y la falta de seguridad social. Las trabajadoras del hogar, las informales, las migrantes, las trabajadoras en el campo y en el sector maquilador, entre otras, representan hoy día sectores con las peores condiciones de trabajo. La ausencia de derechos y la inestabilidad laboral constituyen un riesgo que vulnera aún más la calidad de vida de esas trabajadoras, con el riesgo del empobrecimiento gradual y generacional. Es alarmante que del total de personas en situación de pobreza, 28.5 millones sean mujeres. Paramos para denunciar que nosotras dedicamos entre 10 y 20 horas semanales a los quehaceres del hogar y más de 10 horas a las tareas de cuidado, aportando con nuestro trabajo no remunerado el 22% del PIB. Sin embargo, este trabajo sigue siendo invisible y considerado sin valor por el grueso de la población, siendo que afecta nuestra calidad de vida y representa una doble o triple jornada de trabajo. Paramos para denunciar también el incremento de los crímenes de odio, las redes de trata, la desaparición de mujeres, la persecución y ejecución de activistas defensoras y la violencia generalizada hacia nosotras en este país. Una violencia, adiós, ¿qué hice? Una violencia que no distingue entre niñas o mujeres adultas, que no distingue nivel de ingresos, escolaridad o preferencia sexual. Una violencia que menoscaba nuestra dignidad, que nos vulnera, que nos mata y que cobra en promedio la vida de 6 mujeres diariamente. 7, decían hoy en las noticias. Una violencia que se promueve desde los medios de comunicación, que no se castiga, que queda impune. Paramos para decirle al mundo que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones, que no aceptamos la maternidad infantil o forzada, que no aceptamos, ¿qué hago? Que nos criminalicen por nuestro derecho al aborto, que exigimos la libertad de las cerca de 700 mujeres en México que se encuentran recluidas en las cárceles por haber abortado en muchos de los casos de manera espontánea. Reclamamos nuestro derecho a participar en la vida política de este país y en los espacios de decisión en igualdad de condiciones que los hombres. consideramos las injusticias, las omisiones y la violencia en contra de las mujeres que deciden participar, ya sea en su comunidad, en su municipio, en su sindicato o en algún espacio de representación parlamentaria. No queremos simulaciones, no queremos ser las Juanitas, queremos que nuestras propuestas sean escuchadas y que se garantice nuestro derecho a ser elegidas. Y bueno, creo que ya, como les comentaba, hemos llevado muchísimos, muchísimos avances, esto de ser elegidas con la reforma del, con la reforma del 2014, ¿no?, a la Constitución en materia política. Es interesantísimo, de verdad, todos los avances que ha habido. Por eso les comento a todas y todos los que nos están viendo cuando me dicen, es que ¿qué te hicieron para que hagas? No, no me hicieron nada, de verdad. Simplemente estamos hablando y luchando por nuestros derechos, los derechos de las mujeres. Por supuesto, y es que podremos hablar o estar en diferentes asientos, ¿no? Tú desde la perspectiva legal, Maribel desde la perspectiva psicológica, social, ¿no? Sí, o sea, sí, por supuesto. Ser psicóloga me ha dado una, ¿qué puedo decirles? Una mirada, ¿sí? A la parte más profunda del ser humano, a la parte humana, pero me muevo en los espacios, como decía el otro día, en otros espacios, y pues he estado en el, por ejemplo, en el Consejo del INE, y esa es otra experiencia como muy interesante, ¿no?, de poder participar en otros espacios también. Claro, en la vida política del país, claro, que es los diferentes trabajos que hemos tenido, la labor en casa que tenemos, los espacios también educativos o académicos, ¿no? Cómo vivimos la situación, este espacio de comunicación, ¿no? El espacio de comunicación. Pero es que, o sea, sí, es verdad, o sea, no nada más te vas a mover en un solo contexto social, es decir, el contexto social pues es una cosa grande, es algo que marca diferentes vínculos con la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, diferentes esferas de dentro de lo que haces, pero no quiere decir que porque seas ama de casa, porque esto que el otro, esté mal, ¿no? O sea, realmente todas las mujeres en todos los ámbitos, ahí lo decía en las exigencias que se están dando, ¿no?, a través de esta marcha que se dio el 8 de marzo, pues es que es en todo, niñas, niños, adolescentes, adultos, profesionistas, amas de casa, de todo, ¿no? Gente académicas, políticas, o sea, de verdad, y ahorita ya estamos hablando, ya no nada más hablamos de todos los tipos de violencia que tiene la ley de acceso, sino que también hay un protocolo para la violencia política. Ya estamos hablando, ajá, también de violencia política, sí. Entonces ya estamos, como decíamos, sí, ¿no? Adquirimos un derecho, pero inmediatamente viene la reacción. ¿Qué está pasando? Y tenemos que hacer acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque pues, nos tenemos que proteger de alguna manera, ¿no? Por supuesto. A ver, mujeres, hemos ido adquiriendo derechos, efectivamente, hemos realizado acciones positivas, efectivamente, pero todas esas acciones positivas han sido a consecuencia de las agresiones, sí, que se han recibido después de adquirir ese derecho. Claro. Sí, o sea, los derechos que se han adquirido y por lo que se está conmemorando, lo que se conmemoró este 8 de marzo, justamente es por todas las luchas de las mujeres que hemos logrado, me incluyo entre ellas, y digo, hemos logrado paso a pasito con el no se puede, con ustedes por qué, con no hay mujeres para los puestos públicos, con las mujeres no pueden ocuparlos, las mujeres como nos dijeron, como la escopeta. Ah, sí, qué terrible. O sea, no, bueno, a mí me da algo cuando dijeron eso, me dio algo. Las mujeres no pueden, no hay mujeres capacitadas para estar dentro de la política. Y dices, ¿cómo? A ver, espérame. ¿Qué está pasando entonces? Entonces, ¿qué somos las mujeres? No, esa frase tan trillada, ¿no? Que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, por favor, no. No. O sea, las mujeres somos tan independientes como los hombres, somos tan capaces como los hombres. Y nos ha costado, sí, nos ha costado. Y mucho nos ha costado. Y espero que no sea, que no, que ya no nos cueste tanto como nos está costando. Espero que ya las mujeres que estén dentro de los puestos públicos, dentro de las direcciones, dentro de los congresos de los estados, dentro del Congreso de la Unión, dentro como candidatas, como presidentas municipales, como gobernadoras, como presidentas de la República, de verdad tengan una perspectiva de género y realmente transversalicen esa perspectiva de género, como decía Maribel, y que realmente cuenten con una agenda de género, porque lo hemos dicho mil veces, cuerpo de mujer no te garantiza transversalidad en perspectiva de género. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas de que hablar, y creo que seguiremos hablando porque el tiempo se nos va. Así es, se nos ha acabado el tiempo, pero pues antes saludamos a todas las personas que nos han estado siguiendo a través del Facebook, la familia, los amigos, por supuesto. La familia de cada una de nosotros, no la familia Michoacán. No, la familia de cada una de nosotros, por supuesto. Sí, claro, sí, de nosotras. Y bueno, pues a toda la gente que nos está también apoyando en este paso por este medio de comunicación, pues seguiremos construyendo la paz, seguiremos construyendo el camino que nos lleve precisamente a, ahora sí, evidenciar que estamos tomando poco a poco estos espacios, ¿no? Exacto. Estos espacios que antes se nos había negado. Así es. Exactamente. Y bueno, pues que nos escuchen en los podcasts. Espero que ahora sí se suba pronto. Sí. Que escuchen todo el programa, porque tuvimos por ahí problemas de transmisión, pero el podcast va a estar por ahí, ¿verdad, Abel? Así es, sí. Así es, el podcast, y a través pues también de las colaboraciones que tendremos de las entrevistas, de gente que vamos a estar invitando, de los temas tan interesantes que vamos a estar tocando. Y bueno, pues una invitación también a que la gente investigue, se meta a profundidad en estas cuestiones, que no nada más se quede aquí, que vaya, pregunte y todo esto. Realmente es un tema apasionante, ¿no? Para hombres y mujeres. Claro que sí. Pues quiero nada más agradecer a Malú Micher, que ya la invitaremos al programa, que fue la que me nos proporcionó a todas las que quisimos el pronunciamiento que acabo de leer. Muy bien, pues muchos saludos a Malú, ¿verdad? Malú Micher. Y pues a todos ustedes que nos están viendo, esto fue Mujeres Construyendo Paz. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 11:30 de la mañana. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias. Bye.